Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Encabezado es una palabra técnica dentro del periodismo del idioma castellano formada a partir del latín. Está constituida por en, cuyo significado es dentro, cubierto de, cabeza, que proviene del latín vulgar capitia, sustantivo derivado de caput, que también significa la parte más alta del cuerpo, la cabeza, en latín clásico, y el sufijo ado, proveniente del latino tus, que significa el hecho de que ha recibido la acción o el acto. Se trata de un sustantivo masculino singular. La definición de un encabezado o titular se refiere a los enunciados que encabezan un diario o periódico en la mayoría de los países de habla hispana. Ahí se expresa la información fundamental empleando una tipografía específica mucho más impactante y de mayor tamaño. Lo ideal es que los encabezados sean claros, breves y concretos. La función que desempeñan es atrapar la atención de quien lo lee, efectuar la transmisión de información, clasificar la noticia y formar un conjunto estilístico de la plana del periódico a través de la ubicación de los titulares, del color elegido, la tipografía, etc. Se aconseja que no exceda las 13 palabras. Todo este conjunto de enunciados se puede dividir en 1. Antetítulo, que es una frase corta que antecede al título, pero es independiente de él. Debe ser exacto y breve. Se utiliza para ubicar de dónde procede la noticia, para anunciar una noticia secundaria que se halla en la nota, formando así un conjunto estilístico de la plana del periódico a través de la ubicación de los titulares, del color elegido y el tipo o fuente. Tiene que relatar algo importante de lo que se cuenta y define el tema de que se va a tratar. Su enunciado debe ser claro y preciso, debe plantear el hecho, con brevedad, pero indicándole claramente al lector de qué se trata la nota, o sea, la esencia de la información o del texto periodístico que encabeza y, en lo posible, interesarlo en la nota. Lo ideal es que no supere las 6 o 7 palabras. Se recomienda que sea atractivo, sintético, ingenioso, pero informativo. Y 2, sumario, copete o bajada, que es un breve resumen de lo esencial que se va a contar en la nota. Se compone este de enunciados breves que conforman una unidad coherente estructurada con independencia. Amplía la información del título y puede extenderse entre 2 a 4 líneas. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tengan ustedes, los saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí a pesar del calor inmisericorde que nos está tocando en esta temporada. Bueno, de todos nos quejamos del frío, del calor, del ratito de las lluvias. Así es que bueno, pues también se vale, se vale. Y bueno, el caso es que ya estamos aquí, los saludamos con muchísimo gusto. Vamos a comenzar los contertulios con un tema que estamos seguros le va a divertir muchísimo porque es apasionante: los encabezados de los periódicos. que es todo un tema, porque, bueno, si pudiéramos hacer una antología de encabezados, nos encontraríamos con tragedias, momentos épicos, momentos cómicos, ¿verdad?, con una gran cantidad de ingenio y de talento, pero también con una gran cantidad de humor involuntario, a veces, ¿verdad? Sí, quizá el más célebre en México fue, lo escribió Gustavo Durán de Huerta para el Últimas Noticias en 1954, y era ya. Y es que se estaba esperando la muerte de Stalin. Stalin estaba enfermo y tenía varias semanas que no se sabía nada de él, y empezaba la lucha por el poder en Rusia, ¿no? Sí. Entonces salió el encabezado nada más diciendo ya. Sí. Sí, bueno, hay encabezados históricos, ¿verdad?, que vamos a recordar. Y vamos a hablar de eso, así es que quédese con nosotros. Estamos en los contertulios en Radio Educación, en el 1060 de amplitud modulada. Si usted está en su casita, pues quédese un rato, sírvase un café, siéntese junto al radio y póngase a platicar con nosotros. Si va en el coche, pues tranquilamente, usted puede ir escuchando los contertulios, ahí le vamos a hacer compañía y usted a nosotros. Y les voy a dejar los números telefónicos para que se comunique, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Y aquí estamos con muchísimo gusto y saludo protocolariamente a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, esperando las últimas, ¿qué es lo que nos dicen? Sí, ¿verdad? Los encabezados. Sí, o la página 3 de Ovaciones. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, buenas noches, compañeros. Bueno, pues listo para este noticiario del pasado, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, noticiario. Sí. Billy Winter, ¿cómo te va? Bien. Sí, una de las publicaciones más famosas dentro del renglón de encabezados chuscos o morbosos ha sido Alarma. Sí. Pero también pertenece al pasado. Sí. Ya, y ya no, bueno, tal vez sí hay ciertas publicaciones que siguen con sus encabezados chuscos. Aquí tengo un solo ejemplo de varios, pero ese es de Reforma, viernes 1 de abril, mercados financieros en la sección dinero de Excelsior. No, de Reforma, es de Excelsior. Excelsior y dice arriba mercados financieros y abajo, y también que iban. Está muy triste por un lado, no sé cómo, bueno, es cuestión de opinión individual, pero se refiere a la baja de calificación de Moody's de Pemex, y también que iban, y ahí se van tus pensamientos, todo el pasado desde... ¿ya? Desde la nacionalización de Pemex, y apenas estamos en la época en que están cayendo los frutos económicos, y ahora todo se cayó al agua, no sé dónde se cayó, en zonas subterráneas, pero y también que iban, está lleno de carga sentimental. Y no es sentimental, porque lo puedes interpretar como quieras, carga sentimental. Pero sí, yo puedo mencionarte y a ti también unos factores que sí podríamos caracterizar como elementos que es de una tristeza muy grande para México. Es nuestra empresa más grande. ¡Oh! ¿Ya? Y de repente todo se cayó. Sí. ¿No? Hay una empresa más grande y se llama Indocumentados en Estados Unidos. Bueno, pero resultados en las remesas. Son hecho más favorables. Sí. Bueno, bueno, ok, me entiendes. Sí, te entiendo, gracias. Okay. Víctor, ¿qué te parece si vamos a tu pregunta de esta noche con el tema de los encabezados, seguramente? Claro que sí. Bueno, pues es una pregunta que considero yo sencillísima, que nos expliquen qué es un tabloide. A ver, ¿qué es un tabloide? Ahí les dejamos ese trompo en la uña. Y les repito los teléfonos: 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos capsulita, ¿verdad, Pita? Bueno, les vamos a explicar en la cápsula qué libro tenemos esta noche para usted. En un contexto nacional y mundial complicado y revuelto, surge en México Los Contemporáneos, un grupo de jóvenes inclinados sí por los problemas de su actualidad, pero principalmente por la poesía y por el teatro. Considerados los iniciadores del vanguardismo en México, nos referiremos en esta ocasión a cuatro de ellos: Jorge Cuesta, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurrutia, quienes con su escritura fueron el deleite de los lectores de El Universal, periódico fundado hace 100 años. El libro que te regalaremos recopila algunos de los trabajos que Cuesta, Novo, Torres Bodet y Villaurrutia publicaron en las páginas de este diario. Hoy este ejemplar puede ser para ti. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Los Contemporáneos en El Universal, con introducción de Vicente Quirarte, editado por el Fondo de Cultura Económica y El Universal. Llama al 4155-1060. Pues sí, efectivamente está este sabrosísimo e interesante libro, este libro editado por el Fondo de Cultura en coedición con El Universal, ahora que se están celebrando los 100 años de este gran medio de comunicación que ha sido, pues ha recorrido El Universal con millones de amontón. Sí, sí, sí, sí, sí, el su concurso de oratoria histórico, sus columnistas, toda la historia de México del siglo XX, de inicios del 1916, ¿verdad? O 15. Sí. Bueno, para acá está un siglo de noticias y de interpretación de la realidad del Universal, y pues estos puntos de vista privilegiados de los jóvenes que hicieron la generación de Los Contemporáneos, algunos de ellos que escribieron en las páginas del Universal. Este es el libro para usted, lléveselo, por favor. Vamos a comenzar, Mario. Sí, sí, todavía queda en el argot periodístico la noticia de ocho columnas. Era de una época en que los periódicos tenían pues formatos muy estrictos, y en efecto eran ocho columnas que se desplegaban en un periódico, no sé exactamente cómo se llama ese tipo de periódico que no es el tabloide, que el tabloide es como un cuadernillo. Es la sábana. La sábana. Es el normal. El la normal. Sábana. Ya se ha perdido la diferencia, se han reducido tanto las dimensiones que la sábana no es más que un tabloide volteado. O sea, que se abre en sentido alterno al tabloide. Se imprime más bien en el lado más largo de la página, pero antes sí había una diferencia profunda entre ellos, ¿no? Y las ocho columnas, la de ocho era la más importante. Entonces los grandes periodistas en los años 40 pues se presumían unos con otros de cuántos titulares de ocho columnas o encabezados de ocho columnas habían llevado, cuántas veces se llevaron la de ocho. Y en Excelsior había un duelo entre dos grandes periodistas de la época, Luis Espota y Carlos de Negri, que se esforzaban, es decir, llegaban hasta niveles de lo deshonesto con tal de obtener una noticia sensacional que les hiciera la de ocho. Y finalmente el poder extra, digamos, periodístico de Negri hizo que saliera Luis Espota de Excelsior, siguiera otros caminos, y de Negri se quedó ahí como el amo y señor, era más poderoso que el mismo director, al grado que alguna vez corrió a todos de su casa después de una fiesta, incluyendo al director y al gerente general de Excelsior. Entonces, y claro, pues él abusaba de ese poder y tuvo un mal fin. Algún día hablaremos de este personaje tan especial. El caso es que sí, era el duelo de las ocho columnas. Cada periódico tenía su estilo de ponerla de ocho. Recuerdo que el Universal eran mayúsculas macizas, y tenía, eran dos líneas, o sea, podía decir bastante con letras mayúsculas y se veía bastante impactante. Igual el Nacional tenía esa visión. Que ya no existe el Nacional. Y ya no existe, lo mató Salinas porque le reclamaban que lo usaba como tribuna del gobierno, que lo era, pero siempre lo había sido. Siempre lo había sido, sí. El caso es que, digo, no les gusta, pues lo quito. Y lo quitó y ahí siguen las ruinas. Sí. Ahí en la calle de Salto de... No, Ignacio Mariscal... sí, pero la parte de atrás da a la continuación de Hidalgo. Ah, sí, Es Salto de... No, es Puente Alvarado. Puente de Alvarado. Y ahí todavía se ven y... posiblemente adentro encuentre unas ruinas de lo que fue el Universal, el Nacional. Nacional, porque se quedaron con un libro mío muy estimado. Yo colaboraba ahí en la sección cultural. Y el caso que también tenía esas ocho columnas con mayúsculas. Primero en a poner una innovación, bueno, el Excelsior tenía las ocho columnas, pero con no puras mayúsculas, no. Altas y bajas. Y novedades empezó con la moda de usar solo seis columnas para el titular más importante, que acomodaba hacia la derecha. Y daba espacio para otra noticia importante, subsidiaria generalmente, ¿no? Sí. Y también, pues, hizo muchas aportaciones en novedades en los años 50, incluyendo el color. Uh-huh. Fue el primero en meter color en la primera plana, en las fotografías. Y pues sí hubo muchos titulares inmortales en la historia. Ya nos vamos a acordar de uno. Ya nos vamos a acordar de muchos, Víctor. Bueno, pues directamente hablaré de un encabezado del 10 de febrero de 1913, aquí en la Ciudad de México. Dice así: los sucesos sangrientos de ayer. Estamos hablando del inicio de la decena trágica. Antes quiero decir el placer que conlleva la curiosidad hemerográfica, ¿no? Es decir, para el joven que nos está escuchando, que no ha tenido esa oportunidad, escoger un año, ¿no? De 1935, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y tanto los anuncios muy curiosos como los hechos políticos, históricos o el ambiente artístico, está uno abrevando historia, ¿no? Ah, en este caso, el periódico Nueva Era tiene este encabezado, los sucesos sangrientos de ayer. En letras más pequeñas, la opinión pública está de parte del gobierno legalmente constituido, y lo dice los generales Huerta, Blanquet y Ángeles al frente de los leales. Atacarán a los rebeldes capitaneados por Félix Díaz. Era el momento en que todavía no mostraba su verdadero rostro, la traición, ¿no? Sí. Blanquet, el asesino de Madero, ¿verdad? Se tiene datos fidedignos de que Huerta le ordena a Blanquet asesinarlo. Y por desgracia tenemos una calle que se llama así, Comandante Blanquet, en su honor, que deberíamos ya borrarla del mapa. Y en fin, el caso de que, bueno, aquí tengo este ejemplo. Me salto a otro momento muy muy diferente, que es cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial debido al ataque japonés contra Pearl Harbor. Uh-huh. Y dice el New York World Telegram, 1500 muertos en Hawái. El Congreso vota por la guerra, ¿no? Entonces, ahí no había entrado Estados Unidos, ¿no? Se conoció la noticia, y hubo movimientos políticos, se empezó a discutir en lo que sería la Cámara de Diputados, ¿verdad? Su Congreso, que autorizara al presidente a que iniciara las hostilidades contra los japoneses. Y eso es lo que dice en ocho columnas la noticia de este periódico inmediatamente después del ataque de Pearl Harbor. Sí, bueno, son momentos históricos sí, que quedan grabados, ¿no? Tremendo, inolvidables, sí. Y ¿qué te digo de Pearl Harbor? El desarrollo inmediatamente posterior es lógico. ¿Qué puedes hacer? Ni siquiera hubo una declaración de guerra. La estaban redactando. Oh. Y los aviones les anticiparon a la declaración. Era un drama total. Y tomaron su represalia con unas bombas atómicas que doblaron a Japón unos cuantos años después. Y esta fue la Segunda Guerra Mundial en toda su, a ver, dramática expresión. Sí, bien, sí, porque no todas las palabras son aquí oportunas. Bueno, aquí sí tengo el de Reforma, la sección deportiva, que se llama Cancha. Bien, cancha.com. Uh-huh. Reforma Cancha. Y fotografía de Cruyff, Johan Cruyff, que falleció con las letras grandes: tristeza total. Explica al público por qué tomaron esa expresión. Porque en los años 70, Holanda encabezó una revolución del fútbol. Bien. A la que se le llamó el fútbol total. ¿Y qué significaba? Que significaba, pues, que los jugadores tenían un desempeño en todos los territorios de la cancha con una... Todos eran solistas en distintas posiciones. Bien. Y eran una fiesta. Bien, tú eres futbolista, desde luego. Sí, claro. Y esta selección la dirigía Rinus Michels. Michels, sí. Y lo conocí. Y el capitán, el cerebro. El cerebro en la cancha era Cruyff. Sí, de acuerdo. Este es, y por eso es, tristeza total se refiere al fútbol total, a esa filosofía de fútbol. Johan Cruyff nació en 47 y falleció en 2016, y un país pequeño, pero colocó a Holanda en los primeros, en primeras líneas de las noticias futboleras. Sí. Este hombre, y luego se fue con Barcelona. Sí. Y también. Sí. Barcelona le ha dado sus homenajes. Está en el top 10 de los mejores de la historia. Sí, es trágico, pero así pasa. Sí. Unos se van y otros se quedan. Sí. Y tengo aquí, por ejemplo, José Ramón Fernández escribió en este mismo periódico, dice, muy sencillo, nada rebusca, muy buen futbolista, excepcional entrenador. O sea, dos expresiones muy sencillas. Sí. Muy buen futbolista, excepcional entrenador. Y dice, él siempre comienza con señoras y señores, es muy triste cuando se va uno de los grandes íconos del fútbol mundial. Sabemos que Johan Cruyff tenía un cáncer muy serio en los pulmones, detectado desde octubre del año pasado. Oye, pero... bueno, ya esa es la nota. Es la nota, sí, no es nada espectacular. No. Pero también es notable una buena pluma, como describe correctamente un acontecimiento negro dentro de la historia del fútbol, y luego sigue la misma publicación con frases de tantos otros futbolistas. Michel Platini, mencionó dos, por ejemplo, dice, el fútbol perdió hoy a uno de los mejores futbolistas y embajadores en su historia. Esto es muy triste, porque Johan fue el ídolo de mi niñez, mi ídolo y mi amigo. Lo extrañaré mucho. Y luego de Iniesta, de Beckenbauer, de Lineker, de Bobby Charlton, de todo el mundo, dame un nombre famoso y yo reproduzco lo que expresó. No, bueno. Uno, cualquiera. Sí, ya Andrés Guardado jugó en Holanda, Rafael Márquez, Lionel Messi. Ahí te voy a... Dice Beckenbauer, dijo, no solo era muy buen amigo, sino como un hermano para mí. Y así, por el mismo estilo, van muchas expresiones sobre la despedida de Johan Cruyff en Holanda y en Barcelona. Bueno, okay. Perfecto, sí, muy bien. Cerramos esta sección dedicada a Johan Cruyff. Bien. Y seguimos con nuestro tema, pero vamos a recordar la pregunta, ¿no? Sí, háganos el favor de decirnos qué es un tabloide y, si es posible, un ejemplo de tabloide. Bueno, ya sabe usted, los teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Aquí estamos y le vamos a obsequiar, si usted contesta las preguntas, la pregunta de Víctor, este tomo Los Contemporáneos en el Universal, notas de Jorge Cuesta, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y Javier Villaurruti, extraordinarias plumas, extraordinarios escritores mexicanos que escribieron en las páginas del Universal, ahora que el Universal está cumpliendo 100 años. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica, muchas gracias al Universal por este libro para ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. eso y esta, este es el final del Ciudadano Kane, esta enorme película de Orson Welles. ¿Se acuerda usted que la película comienza con un patín de hielo, una trineo, como un trineito de niño de hielo y para la nieve? Y se trata de que el reportero investigue qué hay, qué había detrás de ese hombre, que es la última palabra de Kane. Kane dice Rosebud. Es el nombre del... Y deja el, caer. Y deja caer el... lo que tiene en la mano. Ajá. Esta extraordinaria película. Sí. Kane es el personaje que de ficción que Welles le pone a los hombros a uno de real, William Randolph Hearst. Que por cierto dicen que es uno de los inventores del amarillismo. Exámenes. Ah, claro, ¿no? Claro, sí, como él y el Pulitzer fueron los inventores del amarillismo. Y lo llaman así porque tenían una tira cómica que se llama El Niño Amarillo. Yellow Kid. Que era una especie de jovencito pobre de la calle que traía uno como mantón amarillo. Un ropón. Y se metió en líos tremendos, ¿no? Sí. Sí. Quería dar aquí ejemplo también como de la abyección en el periodismo, en los encabezados, ¿no? Aquí está Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, según los periódicos del 3 de octubre del 68. El Sol de México dice: el objetivo, frustrar los 19 Juegos Olímpicos, la Olimpiada. 19 Juegos Olímpicos. Eso dice. Dice: manos extrañas empeñan en desprestigiar a México. Y arriba, ¿cómo se llama la parte del cintillo de arriba? Cintillo de arriba. Dice: responden con violencia al cordial llamado del Estado. Y dice también que cada hogar cuide a sus hijos, pide García Barragán. Sí. Bueno, ese es el Sol de México y no cabe sorprenderse demasiado porque pues era, sí, era totalmente gobiernista, ¿no? Este García Balseca era la famosa cadena García Balseca. Sí, así es. Y bueno, voy a buscar algún otro. Sí, yo te cito al Heraldo, a ver, que el 3 de octubre tiene esta de 8, dice: energía contra los alborotadores. Ah, muy bien. Pero es interesante Excelsior, que ya había cambiado, porque precisamente en ese año sube a la dirección general Julio Scherer. No sé si lo tengas ahí al alcance. No, sé que tiene una nota muy, al margen, muy, pero muy, que sí cita muy, que hubo una matanza. Sí, yo fue el único que se atrevió, digamos. Pero las manifestaciones por Reforma, recuerdo, todavía decían prensa vendida jamás será leída. Ese era el grito del... Pero en la mayor parte de ellos no se dio cuenta que Excelsior había cambiado. Sí. Y que precisamente en la página editorial de ese 3 de octubre aparece la caricatura de Abel Quesada. Es solo un cuadro negro. Sí. Entonces, fatal acontecimiento. Yo vi, tú también, las manifestaciones. Bueno, yo era muy chico, yo era un niño, pero sí. Yo las vi y me dio un miedo total. El público ya con tractores por Reforma, gritando el insulto más fuerte en lengua mexicana, ¿sí? Te ríes un poco, pero no, drama de México, uno de los mayores dramas de México. Sí. ¿En qué va a terminar eso? Díaz Ordaz se volvió, no sé, muy vengativo y sí. No, pero no es un asunto, yo digo que, bueno, ¿eh? No, yo creo que no es un asunto de maldad o de bondad, sino de otra índole, ¿no? Bueno, salió de la mano la todo, de ambos grupos, para decirlo así. Intolerancia. Sí, bien dicho, una intolerancia. Sí. Quienes tenían miedo eran precisamente el gobierno y ciertos sectores de la burguesía. La mayor parte de la gente no tenía miedo, tenía un entusiasmo como nunca se había visto. Quizá ahí nace lo que ahora llamamos sociedad civil. Pues, al fin alguien se atrevía a ponérseles enfrente a quienes ostentaban todo el poder y controlaban toda la prensa y la televisión y mentían con unas ganas pero pocas veces logradas. Pero ahí destacaba Excelsior y El Día. Eran la excepción al clima de total abyección, ya lo dijiste. Sí. Me puse a investigar la gran noticia de se ha inventado el cinematógrafo y no la encontré. Después caí en cuenta que está muy raro que un noticiario, un periódico, dé la noticia de un invento, ¿no? Seguramente tampoco está, se inventó el fonógrafo o alguna cosa así. Pero tuve la suerte de tener aquí, tengo aquí enfrente el programa de mano del cinematógrafo Lumière, que servía también de volante, seguramente, para publicitar, que no era más que un espacio que tenían en un café, que se llamaba El Gran Café. Aquí está el domicilio, dice Boulevard de Capuchinas, número 14. Y había 13 cortos ese día. Y bueno, cito aquí, en tercer lugar estaba Arribo del Tren, el famoso Arribo del Tren, ¿no? Entonces, no es un anuncio dentro de un periódico formalmente dicho, pero también fue otra forma de informar a la gente que algo extraordinario estaba pasando en El Gran Café, ¿no? Tan extraordinario que dicen los cronistas, algo ya muy conocido, que en el caso, por ejemplo, de Arribo de un Tren, varios se levantaban de su asiento, ¿no? Pensando que a lo mejor el tren los iba a caer encima. ¿De qué año es eso, más o menos? 1800, aquí no dice el año, pero es de 1895, más o menos. Sí, yo tengo algo de... A 6 de abril, aquí en el país... O sea, de hoy. Sí, pues, muy bien dicho. Dice, solicitudes de acogida en países de la Unión Europea, se refiere a los refugiados por país de origen. ¿Ya? Siria, 360.000, lo redondeo. ¿Sí? Irán, 25.000... Nigeria, 29.000, Eritrea, 33.000, Pakistán, 46.000, Albania, 65.000, Kosovo, 66.000, Irak, 121.000, Afganistán, 178.000 refugiados. Y luego dice, por país en el que se pida asilo. ¿Quién está en primer lugar dentro de Europa? ¿Qué país acoge o va a acoger o ya acogió en parte la mayor cantidad de refugiados? Alemania, desde luego, con casi medio millón, 440.000. Luego Hungría, 174.000. Suecia, 156.000. Austria, 85.000. Italia, 83.000. Francia, 70.000, enorme cantidad. Holanda, de repente, 43.000. El rey Holanda dijo, creo que es un acto de un país civilizado, recibir a una máxima cantidad de refugiados. Luego Bélgica, 38, Reino Unido, también 38, Suiza, 38, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bulgaria, y abajo en la lista aparece España, con 14.000. ¿A qué se debe que España casi no tiene muy fácil, porque España recibe un flujo de refugiados que entran por Gibraltar, sobre todo entre Melilla y las costas sur. Entonces recibe alrededor de 30.000 al año. Sí. Refugiados del África. Ahí tenemos ya la situación. Y además Uruguay no es muy propicio para recibir a migrantes. No, tiene miedo espantoso. ¿Eh? Bueno. No es precisamente... Sí, no, pero es una lista interesante, muy interesante. Sí. Y a ver por dónde va la Unión Europea con tanta mezcla de razas. Pues es otro punto. Siguiendo en el tema de encabezados. Interrumpo un segundo. El sábado en Club Judío hablamos sobre un tema curioso. Los derechos humanos de un terrorista. Fíjate qué tema. Los derechos humanos de un terrorista. Tienen mucho que ver con lo que hablamos. A ver, adelante. ¿Qué tiene de especial? Los derechos humanos de un terrorista. Que tiene, igual puede ser de un asesino, no tiene derechos humanos. Cualquier tipo de criminal sigue teniendo derechos humanos. O sea, los puedes torturar, o sea, puedes ponerlo en una en una mesa, en un potro, y estirarlos como en la Edad Media a los terroristas. No, y de ser condenados y de que se les aplique la pena justa, que puede ser la de muerte, desde luego. Pero todo el mundo debe tener derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es bastante diferente. Bueno, es lo malo. Que los piensan como tú, creen que cualquiera, un negro en Estados Unidos que se les atraviesa, por ejemplo, en la calle, no tiene derechos humanos y lo pueden matar. Bueno. Y resulta ser un jovencito que no tenía nada que... Entonces, pero ese es el problema del pensar así, de que, bueno, ellos piensan, este es un terrorista, vamos a matarlo. Y no era. Por eso digo, la realidad es diferente. Bueno. Nos entendemos totalmente. Sí, pero tú estás del otro bando. Ese es el problema. ¿Qué? Tú estás del bando de que hay que matar a los terroristas sin juicio. Ya estás. Que no tienen derechos humanos. Haya paz. Las fronteras. Haya paz. Vamos a decir que no. Que no haya paz. Estoy por el lado de los temas. Bueno, ya lo dijiste, pero ahora haya paz. Vamos a recordar la pregunta. Bueno, es broma, pero sí. Un tema curioso. Pues entonces es un tema polémico, pero vamos a lo nuestro. Ok, ahora tú. ¿Vio la pregunta? ¿O? Sí, la pregunta sí, porque fíjate, ya son las 9:15. Díganos, por favor, ¿a qué se le llama tabloide? Y un ejemplo. Sí. Bueno, este ha sido un programa muy, ¿cómo diríamos? Muy sabrosito, muy divertido, interesante, ¿no? Tenemos para usted este libro, Los Contemporáneos en el Universal, las plumas de Jorge Cuesta, Salvador Novo, Torres Bodet, a quien le tengo especial afecto a la obra de Torres Bodet, no solo a la literaria, sino también a la política, y Javier Villaurrutia. Este libro del Fondo de Cultura Económica y del Universal es para usted si contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. mexicanos ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. Eso, esta pieza se llama Frost Nixon. ¿Se acuerda usted de esa famosa entrevista que le hizo el periodista Robert Frost? Se llamaba Robert, bueno, no me acuerdo el nombre. Frost a Richard Nixon, que desencadena su renuncia. Bueno, confiesa más bien el espionaje de Watergate. Así se llama la película Watergate, y es... esta pieza de Hans Zimmer, Frost Nixon. Hay, por cierto, una película excelente que dirige, ¿cómo se llama? El mismo director de Apolo 13 y ahora se me va el nombre de este director. Frost Nixon, extraordinaria película sobre esta entrevista. Bueno, pues sí, fue la presencia de la prensa en un asunto de Estado profundo, ¿verdad, Víctor? Sí, adelante, por favor. Bueno, los alemanes invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sí. Los Angeles Times, o Los Angeles Times, tira una edición extra que sale a las 9 de la mañana de ese mismo día, porque sabemos que está atrasada en la hora en Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto se enteran, telegrafían, en fin, y esta es la de 8 de ese día. Dice guerra, de luego está en inglés, ¿verdad? War. Las tropas alemanas invaden Polonia, nazis bombardean Varsovia. Y después, en las noticias más pequeñas, da más datos de lo que está pasando. Y desde luego, bueno, pues el mundo se conmueve, ¿verdad? Por esta noticia que convulsiona. En este momento está llegando a los norteamericanos esa información, pero se difunde inmediatamente para todo el mundo, ¿no? Y es un momento seguramente terrible. Los que tienen edad, 50 años, supieron de una primera guerra mundial, parecía haberse acabado ya ese fantasma, y de pronto surge otra amenaza de tipo mundial, ¿no? Que en ese momento no se sabe cómo va a terminar. Sí, el inicio ya había comenzado desde tiempo ¿qué antes. ¿Qué día fue? Primero de septiembre de 1939. Oye, es después Holanda. Oye, fue Ron Howard. Y el periodista era David Frost. David Frost. Que acaba de morir. Pues, acaba de morir. Sí. Mira, aquí está el encabezado de Excelsior del 13 de octubre. Recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. O sea, los hechos, sí. Nada más, ¿no? Uh-huh. Igual novedades, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Sí, y claro que ahí está la versión de que los que estaban en el mitin informando provocaron al ejército, y el ejército tuvo que responder, ¿verdad? Pero sí. No se refiere a los francotiradores que están en las azoteas. Que están en las azoteas y que eran también elementos del el batallón Olimpia. Sí, uh-huh. Pero ese fuego encontrado era entre dos bandos armados de la misma institución. Sí. ¿No? Exacto. Bueno, Fernando Tapia da aquí su respuesta. Muchas gracias. Recuerda los encabezados de la prensa. Busca básicamente noticias sobre ecología. Le gusta La Jornada. Y también noticias sobre economía. Ya te paso las respuestas, Víctor. Rosario Sánchez, muchas gracias. da su respuesta Valentina Medrano, que propone un tema, historia del ajedrez, Valentina Medrano. ¿Qué? Ya lo anotó Cita Cortés. Martín Catalán. El ajedrez. También da su respuesta, Martín Catalán, muchas gracias. Daniel Gómez Lezama, muchas gracias por su respuesta. Luis G. López del Paso, gracias por su respuesta. Javier Pineda, felicidades al programa, el tema es muy bueno. Dice que hay un periódico que se llama Metro, que hace mofa del dolor humano. Uno de sus encabezados decía pan de muerto y hacía referencia a la muerte de un panadero que había sido asaltado. Sí, es una moda muy lamentable. Son amarillistas. Sí. El amarillismo, gente que es asesinada. Sí. Y le ponen cosas burlonas. Sí, sí. Perdió la cabeza. No, es muy buen gusto. No. No, yo coincido plenamente que no es por ahí. Con eso ya dije. Pero bueno, cada quien. Sí. Cada quien considera, tiene la moral o la ética que le parece la correcta, ¿verdad? Uh-huh. Alicia García, felicita al programa, es muy interesante, siempre se aprende con los contertulios y da sus respuestas. Aquí están. Con los contertulios al cielo. Sí, por favor, Víctor. Tengo aquí el encabezado, que es nuestro tema, sí. Del Siglo, periódico regional del norte de nuestro país. ¿De Torreón será? Es de Durango. Y dice: Francisco Villa fue asesinado. En un tamaño de letra menor dice: hoy a las 8 de la mañana fue acribillado a balazos en un lugar cerca de Parral. Es una noticia del 20 de julio de 1923. Sigue diciendo la nota: el general fue asesinado en compañía de algunos de sus lugartenientes. Mira. Sí, bueno, ese hecho, los periódicos de aquella época, bueno, en todos los países, en todas las épocas, pero particularmente los periódicos en la época revolucionaria en México, son una gran fuente de la historiografía. Ah, sí. Es muy apasionante, es una labor muy apasionante seguir los periódicos de esa época. Las colecciones de los periódicos y revistas de aquella época es fantástico. Hay una revista que se llamaba algo así como El Día, ¿no? Pues, pero veía uno el fenómeno similar al de que ocurrió en Francia cuando regresa Napoleón después de la isla de Elba. Uh-huh. Entonces dice, inicia con los revoltosos o los alzados en el norte, ¿no? Y los criminales, bandoleros, pues van tomando plazas y se van acercando a la Ciudad de México. Entonces el ejército constitucionalista toma la ciudad de Querétaro, según iban llegando, ¿no? Sí. Y ya que llega el ciudadano, primer jefe del ejército constitucionalista, firma los acuerdos de Loyucan. Teoloyucan, donde se rinde el ejército federal. Sí. Fernando Lezama dice que Víctor cuestionó a Billy sobre un comentario. Sí. Y que dice él, a su juicio, cree que Víctor, pues sí, ¿viste tú, Víctor? No, pues sí, fue los dos. Y malinterpretó a Billy. No, desde mi punto de vista, Billy no dijo lo que Víctor comentó. Bueno, así lo entendió don Fernando Lezama. No entendí nada. ¿Cómo estuve? ¿Te acuerdas? Claro que sí, pero no vamos a agotar el tiempo. ¿No parece? ¿Lo dejamos con La Paz? Sí, claro. La Paz, buen título, buen nombre de un periódico. La paz. Sí. ¿Qué pasó? Un señor que se llama Gerhard Friedman. Yeah. Dice que 1,200,000 migrantes en Alemania. Sí. Por favor, antes de que digas números, que te informes bien, dice. Yo estoy leyendo aquí, Alemania. Pero la fuente es El País. 441,000 refugiados, sí. Sí. Son acogidos en Alemania. Menos de 500,000. Sí, ya un poquito. Pero la fuente no es Bilirriter, la fuente es El País, ¿verdad? Sí. El diario español, El País. De ahí lo está tomando. Ahora que si El País se equivoca, pues ya será rey. Pero no dijo 1,000,000. No dijo 1,000,000. Ni antes ni ahora. No. Uh-huh. Ernesto Martínez, una noticia que le impactó últimamente es la del doble hoy no circula. No, ni es la gran noticia. Sí, digo, a todos nos incomoda, desde luego, pero pues se trata de la salud también, claro, ¿no? Hay que contribuir. Entonces, hay que poner algo de nuestra otra parte, claro, y nos incomoda, y claro, pero bueno, en fin. Víctor, vamos a la respuesta, ¿no? Ya tenemos un minuto nada más. Fíjate, tengo aquí el encabezado de cuando el Titanic se hundió, pero pues bueno. Pues hundirá con el Titanic. Otro tema. Bueno, ¿qué es un tabloide, verdad? Uh-huh. Y es un periódico que tiene la mitad del tamaño del que se llama sábana. Sí. Uno es de 60 centímetros, el otro es de 30 centímetros, claro. Es más manejable. Y nos contestaron varios, ¿verdad? Pero el que tiene la rapidez y oportunidad. Sí, fue Luis G. López del Paso. Bueno, nos contestó correctamente. Le agradecemos y él va a llevarse el libro que se ha mencionado. Muy bien, pues muchas gracias, don Luis. Lo esperamos a partir de el viernes, de las 10 de la mañana en adelante, en el área de difusión en reeducación, Ángel Urraza, 622, en la colonia del Valle. Aquí estamos a sus órdenes, tráigase una identificación, por favor. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en los contertulios. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 en punto. Un abrazo muy grande, cuídense mucho. Yeah. Y hasta entonces. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.